Aquella noche soñé contigo, yo te decía, tengo un motivo. Muy despacito te hablé al oído para invitarte a salir conmigo. Y te pedí aquella cita para entregarte el corazón. ¿Por qué no te decidís por el bien de nuestro amor? ¿Por qué no te decidís por el bien de nuestro amor? Ya no te puedo esperar. Por favor, decídete. Anoche soñé contigo, yo te decía, tengo un motivo. Muy despacito te hablé al oído para invitarte a salir conmigo. Y te pedí aquella cita para entregarte el corazón. ¿Por qué no te decidís por el bien de nuestro amor? ¿Por qué no te decidís por el bien de nuestro amor? Yo no te puedo esperar. Por favor, decídete.